marcharte con él. Si quería vivir junto a él, me hubieras dicho, no hacía falta que hicieras pedazos a mi corazón. No hacía falta. Y a mi lado no eras feliz, si era poco lo que yo te di, me hubieras dicho, no hacía falta que siempre jugaras con mi corazón. No hacía falta. A mi lado y soñabas con él. Mentías, mentías. Hoy solo quiero olvidarte y volver a querer. Mentía, mi amor. Dormía a mi lado y soñabas con él. Qué mala mujer fuiste, y pensar que yo te amaba. Si querías marcharte con él, si querías vivir junto a él, me hubieras dicho, no hacía falta que juegues con todo el amor que te di. No hacía falta. Si a mi lado no eras feliz, si era poco lo que yo te di, me hubieras dicho, no hacía falta que rompa en pedazos a mi corazón. No hacía falta. Dar